Bueno, pues Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegrará cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Porque Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Es muy común entre los evangélicos que cada uno en su casa tiene su biblioteca. Y suelen ser lectores muy habituales y desde luego superan a la media nacional, ya que como españoles, si medimos nuestros hábitos de lectura con los países de nuestro entorno más inmediato, europeos, pues no quedamos entre los primeros puestos. Es verdad que unos tienen más hábitos y más interés por la lectura que otros. Y suelo poner el ejemplo de mi hija y de el que quiere convertirse en mi yerno. No sabe lo que le espera. Pero el próximo 19 están dispuestos a hacerlo. Ambos son universitarios, jóvenes, y naturalmente pues saben leer y son estimulados para la lectura. Elizabeth, mientras hacía periodismo, trabajaba y se leía, aparte de los que para su trabajo y para el curso de periodismo en la Complutense de Madrid, pues se leía de 3 a 4 libros por mes. Y gorditos. David, lo único que lee al mes es la revista de coches que se compran. Sí, es verdad. Hay unos que tienen más interés por la lectura y otros menos. Yo espero que esta presentación del Salmo 19 como la biblioteca básica del creyente, que podríamos titular así este Salmo, pues nos anime a leer lo que llamamos los 3 mejores libros para conocer a Dios, para conocer más de Dios, para conocer mejor a Dios. La composición de este poema está en 3 grandes estrofas. La primera va del verso 1 hasta el 6, la central del verso 7 hasta el 11 y los últimos 3 versículos sería la tercera estrofa. En la primera se nos habla de un libro que podríamos decir que es, sin duda, el más antiguo de todos. Un libro donde se pudo leer acerca de Dios antes que existiera el arte de la imprenta. Y no me refiero ahora, aunque los orgullosos occidentales creemos y pensamos, y se nos ha dicho muchas veces, que el inventor de la imprenta fue Gutenberg. Allí a mediados del siglo XV, en realidad los chinos hacía centenares, miles de años que ya venían imprimiendo libros. Pero incluso antes que los chinos, este primer libro, donde podemos aprender de Dios, ya pudo ser leído. Ya que no me estoy expresando por medio de la escritura, tendré que decir que cuando hablo aquí de un libro y de que está siendo leído desde hace mucho tiempo, tanto libro como leído debería estar entre comillas. Porque literalmente no es un libro. Ni literalmente podemos afirmar que era leído en el sentido que entendemos hoy ese término. Ese gran libro es el mundo que Dios ha hecho. En cuyas páginas, desde el tiempo más remoto, más lejano a nosotros que podamos recordar, hombres y mujeres, de todo el globo, ese planeta azul, han estado viendo, como dice el apóstol Pablo, viendo a los creyentes en Roma, la divinidad y la sabiduría de Dios. Antes que el alfabeto, que es lo que nos permite poder leer, se inventara. Antes que se inventara el papel y antes que aparecieran las imprentas, este libro estaba abierto en todos los lugares del mundo. Y la gente pudo ver cómo alguien, algo, que algunos se confundieron, pues con, como aquí se hace una referencia, confundieron al Creador con la criatura, en la época en la que se escribe este Salmo, hace 3.000 años, y en el contexto en el que este libro se forma, el sol era, tanto en la civilización egipcia como en otras, un dios, mientras que aquí solamente se habla de que es una criatura del Dios único y verdadero. Pero en ese libro de la naturaleza, la gente pudo aprender. Una persona analfabeta puede leer en ese libro y ver a Dios. Una persona que nunca ha podido escuchar las buenas noticias de un misionero, porque vive en un contexto donde el cristianismo todavía no ha llegado, puede leer de Dios. Y es tan claro lo que allí se puede aprender de Dios, que Dios declara en el texto de el primer capítulo de Romanos al que aludía antes, que creo que conocéis, exige responsabilidad. Porque dice que el eterno poder y divinidad de Dios se echan a ver por la creación. Por lo tanto, no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy, por aquello del cambio climático, que ya ha formado parte de nuestro vocabulario, sabemos que ese libro, si podemos decirlo en este sentido, está deteriorándose, que le están faltando hojas, o por lo menos es más difícil de leer, porque los mares, las montañas, la vida vegetal y la vida animal está constantemente sufriendo agresiones. Suelo empezar normalmente la mañana del domingo viendo los tres programas, el de los musulmanes, el de los evangélicos y el de los judíos, que ahora se dan en este orden. Hoy era una entrevista con dos profesores del colegio Gavirol de Madrid, en La Moraleja. Gavirol es un judío de la época medieval, un natural de Málaga y un gran poeta y un expositor de las escrituras que sería bueno aprovechar y leer. Y ellos hablaban de que en el énfasis que están haciendo en el colegio, en los valores, están enfatizando el valor de la obra creadora de Dios. A principios de marzo, en Granada, estuve siguiendo tres días intensos el primer Congreso Internacional de Ecología y Religiones, donde presenté una comunicación hablando de esta creación de Dios. El director técnico del Congreso, organizado por el Centro UNESCO en Andalucía y también la Universidad de Granada, es hermano en la fe, y él, en textos que se distribuyeron, como en un DVD que hicieron y que distribuyeron también, hablaba de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo somos responsables. Y nosotros tendríamos un poco que enfatizar eso, y si hay hojas que están siendo deterioradas, contribuir. El pueblo evangélico ha sido pionero en muchas cosas, y entre ellas por el cuidado de la naturaleza. Y no deberíamos bajar la guardia en eso cuando tantas agresiones, porque es un libro donde nosotros y todos, incluso los analfabetos, aquellos que no han escuchado la buena noticia, pueden saber de Dios. En la estrofa central, que es en la que principalmente me voy a detener, allí Dios toma otra iniciativa. Ese primer libro, el libro de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, no siempre ha sido bien entendido. Y volviendo al capítulo primero de Romanos, y aquí mismo, se sabe que la gente empezó a adorar a las criaturas en vez del creador. Entonces, pasó de una revelación natural, que es lo que hablan los teólogos cuando están hablando de lo que de Dios podemos aprender en la naturaleza, pasó a una revelación escrita, que son las Sagradas Escrituras. Volvemos después a esto, para ya pasar a la última estrofa, que es el tercer libro, por el que nosotros podemos aprender de Dios. Voy a leer esta estrofa de nuevo. Ah, bueno, si no la he leído antes, pero bueno. A ver, si alguien dice que no ha leído nunca este salmo, entonces lo leemos completo. Si no, nos quedaremos a... ¿Quién no ha leído nunca este salmo? Bueno, no estoy pidiendo que sea de memoria, pero sospecho que sí. Tendremos que leerlo por si acaso. Vamos a leer de todas formas esta tercera estrofa primero. Verso 12 al 14. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor. Sí, seguro que lo hemos escuchado muchas veces. Pablo concretamente tiene la imagen de vosotros, cuando escribía a sus discípulos, sois cartas vivas, nuestras vidas, nuestra vida, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hacemos, habla de Dios. La gente que está a nuestro alrededor puede aprender mucho de Dios por la forma en la que nosotros vivimos, sin necesidad de ponernos en un púlpito o estar explicando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino simplemente por eso, por vivir. Este es el tercer libro. Es inevitable recordar de nuevo aquella anécdota de en una escuela dominical que al ir a cerrar la reunión, el director de la escuela dominical dice, bueno, voy a hacer unas cuantas preguntas, sencillas. Bien. ¿Cuántos evangelios hay? Bueno, antes que nadie respondiera, prácticamente por lo sencillo de la pregunta, consideraron que era algo retórico y que no se estaba esperando una respuesta, porque todo el mundo podría contestar sin errar. Se adelantó una señora mayorcita diciendo que 5. Bueno, si hacemos una pregunta que todos entendemos cómo debe responderse y alguien nos da una respuesta con tanta firmeza y seguridad, y además es una hermanita muy querida y respetada en la congregación, cargada de experiencia, de años, y a la que todo el mundo recuerda como simpática, pues se queda uno a cuadros. Felizmente tenía los nervios de acero a aquel director de la escuela dominical y dijo, bueno, vamos a ver por dónde sale doña Rogelia. Bueno, no, porque todo esto va a producir risa. No, doña Rogelia no, seguro que se llamaba de otra forma. Bien, hermana Margarita, doña Margarita, así quedará mejor. Díganos. A ver, díganos, los 5. El Evangelio según Mateo, ¿sí? Incluso aquel que era el más travieso y el que parecía que prestaba menos atención en la escuela dominical, estaba en la clase de inglés aquí con la señorita, la señora, pero hasta él puede decir, sí, es verdad, Mateo, Marcos, sí, Marcos, Lucas, sí, Lucas, Juan, un silencio que se podía palpar. ¿Quién lo rompería? ¿Quién sería el atrevido o atrevida? Bueno, pues hábilmente el director, en vez de arremeter contra doña Margarita, doña Margarita, ¿y cuál es el 5º evangelio? Parecía que nunca se iba a romper aquel silencio. Finalmente lo hizo quien además había provocado la situación y que tenía además una respuesta. Podía afirmarlo con seguridad. Y aunque pocos lo sospechaban, finalmente todos terminaron diciendo, pues sí, es verdad, hay 5 evangelios. Doña Margarita, el Evangelio, según Mateo, sí, según Marcos, sí, según Lucas, sí, según Juan, sí, y el Evangelio según doña Margarita. Sí, la gente que nos rodea puede aprender mucho de Dios por nuestra vida. Por eso es por lo que aquí el salmista, posiblemente, bueno, además está aquí claramente diciendo que era del propio rey David, dice, sí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Jehová, roca mía. Vamos, como ya he dicho, a centrarnos en la segunda estrofa, que es la revelación escrita. No sé si incluso los que tenéis hábitos de lecturas más desarrollados habéis hecho lo que yo llamo una lectura vertical. Los judíos tienen, yo no lo he observado en otros, pero incluso cuando ellos están en la sinagoga, o están, lo he visto en la sinagoga, lo he visto en el muro de Jerusalén y lo he visto en los aviones, ellos hacen la lectura de la Biblia en un constante movimiento, en una oscilación. Consideran que el texto produce sensaciones y te lleva a una implicación que no puedes quedarte inmóvil. No se puede leer lo mismo un texto que otro, y ellos se involucran. Bueno, nosotros vamos a hacer esto que llamamos la lectura vertical. La lectura vertical es que en esta estrofa vamos a hacer del mismo texto, en vez de una lectura corrida, como ya se ha hecho antes y podemos haber hecho muchas veces nosotros, una lectura de arriba abajo. Mirad, hay una terminología, siempre una terminología jurídica para referirse a la palabra de Dios, a esa revelación escrita, a ese, vamos a decirlo así, segundo libro por el que podemos entender de Dios. Así se habla de que, si leemos desde el 7, esta palabra de Dios es ley, es testimonio, es mandamiento, es precepto, es temor, es juicio. En España tenemos una mala experiencia con la autoridad y han sido tantos los abusos, tantas las injusticias de la justicia, que a veces jugamos a ver si podemos burlar la ley, porque no queremos someternos a ella. Pero esta que es la ley de Dios, la autoridad de Dios nos obliga, y sabemos por historias de la Escritura cómo Dios exige obediencia y obediencia completa. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, aunque llegó a 2 millones de personas hasta las puertas de ella, hasta la ribera del Jordán, solamente unos metros les separaba, porque un mandamiento que había recibido de Dios no lo cumplió exactamente. Jesús, cuando está en las últimas palabras allí, en la semana de pasión, despidiéndose de sus discípulos, les dices: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí se habla de esta palabra como ley. Nosotros tenemos, como digo, una experiencia un poco negativa y de rechazo de la obediencia a la autoridad. Los judíos tienen un concepto de una orden, por el término hebreo que se utiliza, muy distinto al que tenemos nosotros. La palabra hebrea que se utiliza y que traducimos mandamiento podría traducirse en castellano por unión. Incluso ellos suelen explicarlo, yo lo escuché a un rabino de origen sefardí, pero que ha estado hasta su jubilación como rabino en la comunidad de Madrid, aunque yo le escuché en Sevilla en una conferencia, y él explicaba muy bien esto, y decía que es como una escalera, o si queréis, una cadena que une al hombre con Dios, a la criatura con el Creador. Y que cada uno de esos mandamientos es como un peldaño o un eslabón, que cuando yo cumplo un mandamiento, voy subiendo, voy acercándome a Dios. Por lo tanto, el tener que obedecer muchas cosas no es algo pesado, o como dice la propia Escritura, no es gravoso, sino que conforme voy cumpliendo lo que Dios pide para mí, pues me voy acercando más a Dios. Los estudiosos judíos, y hay un libro que suele ser referencia para todo el judaísmo mundial hoy todavía, escrito por un cordobés, Maimónides, que hoy tiene una estatua en el barrio judío, en la Plaza Tiberíades de Córdoba, que explica que son 613 mandamientos. Fijaros la tarea. Los mandamientos de la ley de Dios se expresan en la Escritura en 10, Jesús lo resume en 2, pero ellos hablan de 613. Pero esto no como una pesadilla, sino como una manera de estar, cada vez que cumplo uno nuevo, estar más cerca de Dios. Como Dios sabe muy bien, el rechazo a la obediencia y a los mandamientos, en este mismo texto del que hemos leído antes, ahora hacemos la segunda lectura vertical, se habla de las cualidades, porque podemos hablar de que no obedecemos esto del código de circulación porque consideramos que está equivocado, ese no era necesario, ese stop, ¿por qué no puedo girar aquí a la izquierda? O lo que sea. Pero aquí fijaros qué características se dan de esta ley. Dice que es perfecta, verso 7. Verso 7 también, fiel, recta, verso 8, y pura, verso 8 también. En el 9, es limpia. Verso 9 también, es verdadera, es justa, es deseable, es dulce. No deberíamos presentar reserva ni rechazo a un mandamiento que tiene todas esas garantías en una naturaleza perfecta. Perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, justa, deseable y dulce más que la miel. Suele conocerse la primera edición de la Biblia que solemos usar más que nada en el mundo hispano, la traducción de Reina y Valera, como la Biblia del oso, porque en la portada de la primera vez que se editó en Basilea en 1569 había en la portada un oso encaramado a un madronio tratando de alcanzar de un panal y sacar la miel. Sabéis que a los osos les gusta mucho la miel, y si no fijaros los picapiedras, el oso yogui, el terror que produce a los que van a hacer la merienda, que les roba la miel, ¿no?, que llevan, ¿no? El impresor, en su apellido, se llamaba en latín avirus, abeja, y él quiso, en algo tan, digamos, secundario, superficial, si queréis, como es su marca de trabajo, porque era su marca como tipógrafo, dar ahí ese testimonio de su condición. Hay unas telarañas que están tratando de acercar, hay unos pájaros, hay negros en el entorno, y está la palabra sagrada, el tetragramón, cuatro letras en hebreo, que se traducen por Jehová, ahí. Y dice, la palabra de Dios es dulce al paladar. Precisamente es un alimento que por mucho que se tome, no produce ningún trastorno gástrico. Otra cosa son pastelitos que se aderezan con miel. Eso es un aviso para las señoras. Y para los señores también, que somos cada vez más copetos. Pero la miel no. La miel es dulce al paladar. En los dos más hermosos cantos, de los muchos que en cualquier himnario tenemos dedicados a la Biblia, son los más hermosos, el Salmo 19 y el Salmo 119. Y allí también se habla de esta misma imagen. La palabra de Dios, dulce como la miel. Bien, tenemos que es un mandamiento, eso nos obliga. La palabra de Dios es un mandamiento. Segundo, podemos estar satisfechos de que es de una naturaleza perfecta, divina, con autoridad de Dios. Pero como sabe que somos duros de mollera, aquí el Señor, por el Espíritu, utilizando en este caso a su siervo David, va a hablarnos de los grandes beneficios, porque somos muy interesados. Sí, yo hago esto, pero ¿en qué me beneficio? ¿Qué me aprovecho? Bien, pues vamos a verlo. ¿Qué beneficios puede tener el lector de este libro, la revelación escrita de Dios? Bien, vamos de arriba abajo, del 7 de nuevo, pues convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Alegra el corazón. Alumbra los ojos. Permanece para siempre. Amonesta. Y hay una gran recompensa en ello. Hacemos una buena inversión. Por lo poco que invertimos de tiempo, de atención, resulta que tenemos que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre, que amonesta y que hay una gran recompensa. Quiero enfatizar el dato de que los beneficios, los resultados de esa lectura son permanentes. Mucha gente ha arruinado su vida y la de su familia y la de su entorno buscando placeres que terminan, efímeros, en un día. Recuerdo un producto farmacéutico para luchar contra el hábito del tabaco que decía del tabaco unos momentos de placer para toda una vida atormentada. No digamos ya cuando se entra en otro tipo. Hoy mismo el programa evangélico entrevistaba a un matrimonio chileno, ahora viven en Madrid, y ella contaba cómo había estado en el mundo de la droga, y Dios le había hablado y librado. Y a veces hay gente que buscando ese placer, esa dicha, esa delicia, se mete en compromisos, pueden ser ideológicos o de sustancias químicas u otra cosa, y tiene toda una vida atormentada. Pero estos buenos resultados son para siempre. Para siempre. El creyente puede saber más de su Dios por medio de los sacrificios. Contempla la naturaleza y sé responsable, porque somos mayordomos de ella. Es el primer libro. La revelación natural que se llama. Podemos aprender más de Dios leyendo la Escritura. En esa conquista diaria, como la que tuvo que afrontar Josué y el pueblo cuando fueron sacados de Egipto, ya después de haber perdido el liderazgo de Moisés, meditarás cada día en ella, y así todo te saldrá bien. Y también podemos aprender de Dios cómo Dios está actuando en la vida de otros. Y sería mínimo que cada creyente pida al Señor sabiduría y oportunidades para que sus hermanos puedan también aprender de Dios por su propia vida. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios, si me lo permitís, y delante de todos nuestros hermanos.